El viernes 24 de marzo se realizó un punto de prensa durante la realización de la Jornada Internacional de Extractivismo Forestal, Crisis Hídrica y Árboles Transgénicos en Temuco, la cual fue organizada por Stop Yitris, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y la Red por la Defensa de los Territorios. En la jornada se dio a conocer una nueva amenaza para los bosques mundiales por parte del mundo académico, el cual lleva años desarrollando tecnologías para hacer árboles transgénicos, los cuales buscan crear pinos y eucaliptus resistentes a plaguicidas y que aumenten la dotación de árboles por terreno, potenciando un gran deterioro de los ecosistemas donde se insertan y manteniendo negativas experiencias en diversos países donde se han instalado. Los distintos exponentes hicieron el llamado a frenar la reunión internacional IUFRO que se realizará en la ciudad de Concepción desde el 4 al 9 de junio y que reunirá a empresarios forestales de diversos países del mundo para ver la factibilidad de aplicar la transgenia en territorio chileno. Yo soy el director del OLCA, que es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, y estamos acá como parte de una delegación, de una gira que se está haciendo con representantes de organizaciones de varios países, preocupados en particular de los árboles transgénicos, que es una nueva tecnología que se está buscando aplicar en el sector forestal y que nosotros lo vemos como una amenaza, puesto que incorporaría nuevos problemas, nuevos impactos a la biodiversidad, a los ecosistemas y a la gente que vive en torno a estos ecosistemas en los territorios. Y también potenciaría los actuales impactos que ya conocemos del modelo forestal, como son los problemas a los recursos hídricos, como es los problemas al suelo, puesto que lo que se busca con estos árboles es adaptarlos a ciertas condiciones para que sean más productivos, hacerlos resistentes a determinadas plagas y a ciertos plaguicidas, y por lo tanto que estos árboles crezcan en menor tiempo, que den más rendimiento económico. Y por lo tanto allí significa que un árbol que antes crece en 20 años, que hoy día crece a la mitad del tiempo, va a consumir mucho más agua, mucho más nutrientes del suelo de lo que actualmente está ocurriendo. Por lo tanto, eso va a significar más mayores. Lo vemos como una gran amenaza, un impacto nuevo que no está evaluado, que significa nuevos riesgos para la vida en general y para los ecosistemas genéticos, ¿no? Y sobre eso estamos muy preocupados, sobre todo por la situación que hemos vivido en los últimos meses, todo que tienen los incendios, en particular en la zona centro-sur de Chile, y que deriva de este monocultivo, ¿no? De este cultivo industrial de árboles, que ya ampliamente se conoce su impacto y que ahora, en condiciones de cambio climático, se devela una faceta mucho más peligrosa para las comunidades humanas, como son la propagación de los incendios en los distintos lugares del país. Entonces estamos acá con representantes de organizaciones de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de Uruguay, de Brasil, que son parte de una red internacional que estamos muy preocupados y articulados para enfrentar esta situación, denunciarla, informar, y que la gente que ya está viviendo impacto del modelo forestal también se pueda plantear frente a esta problemática. Lucio, profundizar en esta materia sobre lo que a la región se refiere de estas nuevas especies que ustedes están visualizando y que amenazan precisamente nuestro medio ambiente. Bueno, acá hay un gran desafío en el país, ¿no? Acá en Chile ha estado en discusión el último tiempo las legislaciones para poder introducir este tipo de especies industriales creadas en laboratorio. Afortunadamente hasta ahora eso se ha podido paralizar. Nosotros buscamos que ojalá, si hay una legislación, esa legislación sea para prohibir el ingreso de este tipo de especies creadas en laboratorios transgénicas al medio ambiente, ¿no? Vemos que existe mucha presión del sector forestal, existe mucho interés de ciertos sectores de las universidades. Hay universidades de acá de la región, del Biobío, de la región de Valdivia, que están trabajando en estas investigaciones, incluso están trabajando con recursos públicos, y nos llama mucho la atención que sin haber una legislación al respecto, que sin haber normas que regulen esto, se esté invirtiendo recursos del Estado tanto directamente a las universidades o en asociaciones con empresas forestales. O sea, allí hay una un interés que está generando hechos consumados para que esto finalmente se pueda legalizar. Y eso nos preocupa mucho porque es una, además, es una estrategia antidemocrática, es una estrategia que se está haciendo sin información a la población, y por lo tanto es algo que tenemos que revertir. Y lo que estamos haciendo acá es justamente informar, tomar conocimiento, conocer las amenazas, y por lo tanto luego actuar en concordancia con eso de manera democrática, como lo exige nuestro país hoy día. Sí, bueno, con respecto a lo que señalaba acá el señor Cuenca, ¿por qué se producen estas situaciones donde universidades se prestan justamente para el desarrollo del sector privado exclusivamente? Por lo menos esa es la impresión que queda. Sí, bueno, desde hace bastante tiempo las universidades y todas las investigaciones han estado en función del sector productivo, de la producción, en el fondo, para aportar al sistema capitalista neoliberal de economía que tenemos hoy en día. Y eso ocurre con mayor intensidad en el área de la biotecnología. Las investigaciones en biotecnología que se están desarrollando están siempre ligadas a las grandes empresas y siempre en función de aumentar la productividad de estas empresas, sin considerar los impactos ambientales y sociales que esto puede tener y que de hecho está teniendo. La investigación en árboles transgénicos en Chile está hecha 100% con el objetivo de aportar a continuar con el modelo extractivista y a incrementarlo aún más. Por un lado está la investigación con eucaliptos transgénicos resistentes a la polilla del brote, por ejemplo, que es una variedad de eucaliptos a la que le ingresan un gen de una bacteria para que emita una toxina que funciona como pesticida. Este pesticida no es específico para la polilla del brote, puede matar cualquier especie de insecto, por lo tanto significa que podría tener un tremendo impacto a nivel ecológico, a nivel de ecosistema, no solo dentro de las plantaciones forestales, sino que para el bosque nativo, porque las grandes extensiones de plantaciones que tenemos hoy en día podrían transmitir esas toxinas a todos los ambientes silvestres, digamos, y terminar con grandes cantidades de insectos que son un eslabón muy importante en los ecosistemas. ¿La institucionalidad responde a lo que ustedes están pidiendo, Alejandro? La institucionalidad, en el fondo, funciona más que nada para resguardar los intereses privados en estos momentos. De toda la información que le solicitamos al SAC, ellos entregaron solamente parcialmente la información. De hecho, no nos entregaron, por ejemplo, los análisis de riesgo, las evaluaciones de riesgo de los árboles transgénicos en Chile, aludiendo a que esta información podría transgredir los derechos económicos de los propietarios. Cosa que ya fue fallada por el Consejo para la Transparencia en favor de los propietarios de esta información. Por lo tanto, ni siquiera contamos con toda la información básica, como un análisis de riesgo, para saber si es que las autoridades están trabajando para resguardar el bienestar de la población y de los ecosistemas o el bienestar de las grandes empresas. Con respecto a la calidad de vida, por ejemplo, en las zonas urbanas y rurales, ¿cuál es el impacto que eso tiene? Bueno, todo lo que ocurre a nivel rural nos repercute a nivel urbano. Por ejemplo, otra investigación que se está haciendo con árboles transgénicos es para tener pinos resistentes al glifosato. El glifosato es un herbicida sumamente tóxico que está siendo prohibido en muchos países porque está vinculado con cáncer, con aumento de la generación de cáncer en la población. Si se aplica más glifosato en las plantaciones forestales, este glifosato termina yéndose a los cauces de agua que la gente usa para regar, por ejemplo, hortalizas. Entonces, finalmente, igual nos va a llegar esa contaminación a la ciudad. No directamente, pero sí indirectamente a través de los alimentos que nosotros consumimos. ¿Dónde se puede conseguir esta investigación que ustedes vinieron a mostrar ahora? ¿Dónde la gente podría enterarse de más cosas? ¿Dónde podría bajar información? Bueno, todavía no está terminado el informe. Estamos mostrando solamente los resultados preliminares, pero cuando se termine va a estar publicado en la página de la Red de Acción por los Derechos Ambientales y en la página del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, del OLCA. Muchas gracias. Mi nombre es Lizzy y pertenezco al Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, cuyo secretariado internacional está en Montevideo, Uruguay. Y, bueno, el mensaje que ustedes quieren transmitir a la sociedad y al mundo en general. Sí, bueno, el motivo de nuestra visita, como explicó Lucio hace un momento, es una delegación internacional compuesta con compañeros de Brasil, Uruguay, Nueva Zelanda y Estados Unidos, junto a un grupo de chilenos, compañeros de LOLCA, del Mapo Express. Estamos haciendo una serie de actividades y reuniones en Santiago, en Concepción y en Temuco para intercambiar experiencias, para conocer de la experiencia mapuche, sobre todo luego de estos enormes, gigantes incendios forestales que repercutieron en el mundo entero, así como el modelo forestal chileno se ha usado para repetir este modelo en otros países del sur. Ahora los incendios forestales circularon por todo el mundo y ayuda eso a que la gente cuestione si este modelo es lo que queremos para nosotros y para nuestras comunidades. Entonces, este intercambio de experiencia busca de alguna manera fortalecer las diferentes luchas de movimientos. Hay una compañera, por ejemplo, del MST, del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil. Hay organizaciones internacionales que trabajan con distintas comunidades locales en países del sur global, donde monocultivos, tanto de pinos, eucaliptus, acacia, palma africana, están invadiendo tierras de comunidades, comunidades campesinas, comunidades indígenas, quinombolas, negras en Brasil y otro tipo de comunidades tradicionales que viven en el bosque o que dependen de alguna manera del bosque nativo para sobrevivir, ¿sí? En general la situación es esa, las empresas forestales llegan, logran el apoyo del gobierno local y nacional y lo que hacen es usurpar tierras de comunidades para instalar sus plantaciones, muchas veces a costa de bosques, ¿no? Deforestando bosques para poder plantar. Otros casos, como el caso de Uruguay o de Sudáfrica, es a costa de praderas. Nuestro principal ecosistema es la pradera, donde hacemos agricultura y ganadería. En nuestros países, esas praderas están siendo cambiadas de uso y pasan a ser enormes plantaciones forestales. Tenemos 1 millón de hectáreas en Uruguay, un país muy pequeño, de plantaciones de pinos y eucaliptos. Y una vez más, tanto como decía Lucio hace un momento, estos monocultivos son plantaciones de grandes empresas transnacionales. El agua que nace en las montañas es contaminada o se reduce su volumen por las plantaciones. Esa agua es la que llega también a las ciudades, o sea, no solo las comunidades que viven en el territorio, en el medio rural, son perjudicadas, sino que las ciudades, por ejemplo, van a ver el agua de la cual toman el agua también contaminada o disminuida en su cantidad, ¿no? Disculpa, este modelo forestal que tú hablas, que se está instalando en distintos países de pino y eucalipto, ¿es similar al modelo forestal que se instaló en Chile? Vemos que tiene leyes similares, que los protege, un resguardo constante del Estado. Totalmente, por eso nosotros le llamamos el modelo forestal chileno. Le llamamos a este modelo de monocultivo en gran escala, con leyes que les permiten expandirse, o leyes muy blandas en algunos países, y con la promoción del Estado también por detrás. O sea, este modelo se transmite a muchos otros países del sur global. Sí, además es como una receta común. Muchas veces encontramos que también grandes empresas de petróleo o hidroeléctricas cumplen con esa misma receta también para llegar e instalarse. Comienzan con promesas de desarrollo, generación de empleo, bienestar para las comunidades locales, y después uno ve al cabo de un tiempo, ve que eso quedaron solo en promesas, que son mentiras. O sea, lo que busca la empresa es lograr el aval de la población local y después que ya tiene la confianza, se instala y la población local ya no importa, ¿no? Es así. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, por favor. Muchas gracias. Su nombre es Ann Peterman y ella es la coordinadora internacional de la campaña Stop Shade Trees, que es parar los árboles transgénicos. ¿Cuál era su nombre? Ann Peterman. Bueno, ¿cuál es el motivo de la campaña? What is the objective of your campaign? The objective of the campaign is to stop the commercial release of genetically engineered trees into plantations everywhere in the world. El objetivo de la campaña es frenar la investigación y la posible instalación de monocultivos de árboles en el mundo. Monocultivos de árboles transgénicos, ¿verdad? En el mundo. Bueno, ¿cómo se ha dado la campaña y cómo la han desarrollado en su nación, en su país? En su país. How did you develop your campaign in your country? What is your experience over there in Estados Unidos? In the United States, the genetically engineering trees in the United States is one of the main hubs for the research. So the United States is a key player in the development of GE trees all over the world. So in the United States, we focus very much on stopping the company there that will spread them around the world. Dice que Estados Unidos es un foco de la investigación, ¿no? Es el lugar principal de investigación en el tema árboles transgénicos y el principal objetivo de la campaña es parar esa investigación, que ni siquiera se investigue, obviamente para después impedir que también eso se plante y que se transmita al resto del mundo, tanto los resultados de las investigaciones como las posibilidades de plantar transgénicos. Bueno, con el actual gobierno de Donald Trump, ¿cuáles son las posibilidades de llevar a buen puerto esta gestión que ellos desarrollan? Uh-huh. With the nowadays government of Trump, how do you see if you could succeed in this in your campaign, or do you find any difficulties with him in the government? The campaign in the United States has never been reliant on the government, so whether it was Obama or Clinton or Bush, doesn't matter. The work that we do is about mobilizing in communities and mobilizing resistance to the companies, and so it's not really important who's in office. So Donald Trump actually is making it more easy to organize because so many people are outraged. Sí, ella lo que dice es que no importa el gobierno. Ellos han trabajado en su campaña durante todos los gobiernos y la situación ha sido más o menos la misma, muy similar. Incluso ahora que está Donald Trump en el gobierno, hasta es más fácil su trabajo y su tarea de concientización y movilización, porque hay mucha desconformidad en la población también. Bueno, ¿cuál es el fin que ella le dé a la gestión? ¿Si va a prosperar o no va a prosperar? ¿Será exitoso o va a ser un intento más? What do you say? You will succeed? It is possible to succeed in this campaign? It is absolutely possible to succeed in this campaign. We've been working on this issue since 2000, and so far the only country in the world that has plantations of GE trees is China. And so we've been very successful in stopping when industry tries to move forward with this work. We've been successful in stopping them, and the biggest challenge we have now is in Brazil and making sure they don't commercialize GE trees there. And then Chile is going to be a very important country to stop GE trees. Ella considera que sí han tenido éxito en su campaña, ya que están desde el año 2000 trabajando en esto, y considera que han frenado varios intentos y varios proyectos de estudios y de instalación de árboles transgénicos. Hasta el momento solo en China hay árboles transgénicos. En Brasil, a poco más de un año atrás, se ha liberado también la plantación de transgénicos, no están todavía plantados. Y lo que dice es que ahora, bueno, estamos en Chile porque Chile ahora es una posible amenaza. I want to add about the Congress, International Congress. En Chile, en junio de este año, de 3 a 9 de junio, se va a realizar un seminario internacional en Concepción, enfocado específicamente en árboles transgénicos, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí también, tratando de colaborar y de coordinarnos con organizaciones de aquí, para estar preparados para eso.